y quienes rechacen la verdad recibirán un castigo denigrante. يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. El día en que Allah resucite a todos y les informe sobre lo que hicieron en la vida terrenal, Allah registró todas sus acciones, mientras que ellos las olvidaron. Y Allah es testigo de todas las cosas. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ¿Acaso no ves que Allah conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra? No hay confidencia entre tres personas sin que Él sea el cuarto, ni entre cinco personas sin que Él sea el sexto, tanto si son menos como si son más. Allah siempre está con ellos con su conocimiento. Después, el día de la resurrección, les informará sobre lo que hicieron en la vida terrenal. En verdad, Allah es omnisciente. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ¿No has visto, oh Muhammad, a quienes se les prohibió mantener conversaciones secretas entre ellos, cómo regresan a lo que se les había prohibido y se confabulaban para pecar, desafiar al profeta y desobedecerlo? Si se presentan ante ti, te saludan de manera distinta a como te saluda Allah y dicen para sus adentros: ¿por qué no nos castiga Allah por lo que decimos? El infierno, donde entrarán y arderán, les bastará como castigo. ¡Y qué pésimo destino! Ya ayyuhalladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati ar-rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Oh creyentes, cuando mantengan conversaciones secretas entre ustedes, que no sean para pecar, desafiar al profeta y desobedecerlo, sino que se basen en la piedad y el temor de Allah, y teman a Allah, ante quien serán reunidos para ser juzgados el día de la resurrección.